princesa. Babilônia, sé que no es mi lugar. Rechazo sus manjares, desprecio sus altares. No me involucro con la fiesta de Belsasar. Porque no cedo, ni retrocedo. Estoy decidido y no vuelvo atrás. Soy separado, soy escogido. Soy un santo luchando contra el pecado. Santo, yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo porque santo es mi Señor. Santo, quiero ser santo. Yo quiero ser santo porque Egipto o en la de César, Babilonia, sé que no es mi lugar. Rechazo sus manjares, desprecio sus altares. No me involucro con la fiesta de Belsasar, porque no cedo ni retrocedo. Estoy